2016, Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Primero, algunas situaciones que se están dando con la comunicación oficial. Por ejemplo, comienzo con el Parlamento, que es lo que me toca. El Parlamento Nacional, si hoy entramos, es como que no hay su comisión con representación de sindicatos, en referencia justamente a la ley urgente de conciliación. Ya tienen puesta la que es la actividad del día lunes. Y hoy, desde las 10 de la mañana, se recibe, por ejemplo, al sindicato del INAU en la sala 7, a Ciudadano Mujer en la sala 15 y en la sala 17 a lo que es Nada Crece a la Sombra. Después, a las 10 y media, a la Asociación de Escribanos, a Serpaj en la sala 15 y a Sutel en la sala 17. Y así sigue, va a ir a EBU, va a ir FANCAP, va a ir COFE. Van a ir luego en horas de la tarde el sindicato médico, va a ir también AFUR, va a ir también FENAPES a las 4 de la tarde, va a ir la FEU a las 4 y media. Es decir, van a ir delegaciones, muchas de ellas, algunas que tienen que ver con la educación, otras que tienen que ver con las telecomunicaciones, otras que tienen que ver con los derechos humanos, otras que tienen que ver con asociaciones profesionales como la de escribanos, pero no aparecen en la comunicación del Parlamento Nacional. Es decir, si uno entra a la página del Parlamento, es como que hoy no hay actividad en el Parlamento, y sí la hay. Desde las 10 de la mañana entra la primera delegación y la última estará entrando a las 5 y media de la tarde. Y pasa lo mismo con la actividad gubernamental. A las 9 y media de la mañana hay acto en la Plaza Independencia por la fecha patria de José Artigas y tampoco está anunciada en la página de Presidencia de la República. Es decir, dos situaciones en las cuales Presidencia tiene esta situación en la cual informa en relación a muchas veces de alguna actividad media hora antes, pero digo, de que suceda la actividad. Pero Parlamento nos parece extraño que justo el día que van los sindicatos a tres subcomisiones, porque en realidad se dividen en tres para recibirlos, no aparezca la información en la página del Parlamento. Nos parece raro. Cuando se hacía la actividad en el Senado, en la página del Parlamento aparecían las delegaciones que concurrían a la LUC en la página oficial. Esto pasó en el Senado. Esta es la primera vez que van delegaciones a la Cámara de Diputados, a la Ley de Urgente Consideración, en realidad, de la Cámara de Diputados, y no aparecen las delegaciones. Nosotros la tenemos porque obviamente la obtenemos, pero digo, alguien que solamente se fije en la página del Parlamento dice, hoy en el Parlamento no hay nada. Y van entre 20, 25 sindicatos y varias asociaciones profesionales. Digo, hay que tener cuidado también con ese tipo de cosas porque si no, no hay equidad a la hora de poder generar las coberturas en relación justamente, en este caso, a la ley de urgente consideración. Hablando de la ley de urgente consideración, el diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio hizo referencia a la misma. Hizo algunos análisis sobre el tema seguridad pública, dijo que él no cree que alguien deje de rapiñar porque en vez de 5 años le vayan a dar 7, y marcó algunas de las cosas en las cuales coincidieron en algunos cambios positivos que se hicieron en el Senado y que el fiscal también coincidió, más allá de algunos problemas vinculados sobre todo a la toma de declaraciones en cárcel por parte de la policía, porque en realidad eso no tiene ningún valor jurídico, entonces se puede anular rápidamente. Lo que sí, supongamos que se detiene a Adriana D'Ambrosio en una comisaría y le toman la declaración, es que Adriana D'Ambrosio, además de decir yo estoy vendiendo droga, la escondo en tal lugar. Ahora, si ella dice yo vendo droga, después puede decir que no y no pasa nada. En cambio, si dice en qué lugar, ahí se puede investigar y se podría encontrar el lugar y ahí sí inculparla, no por su confesión, sino porque encuentran la droga y de esa manera hay una línea de investigación. Solo de esa manera puede servir una declaración en comisaría. Escuchamos lo que decía Alejandro Sánchez. su momento había realizado un documento que fue público, cuestionando muchos de los artículos que estaban en la LUC. Muchos de ellos fueron modificados y el fiscal lo acaba de reconocer hoy, que se han modificado para bien, tanto en el trabajo en el Senado, que permiten de alguna manera proteger, si se quiere, el proceso penal, tal cual lo tiene el Estado uruguayo, sin perder garantías, pero todavía persisten muchas dificultades. Y la Fiscalía ha planteado reparos en muchos temas que pueden causar problemas relativamente serios en el proceso penal. Por ejemplo, la posibilidad de que los jueces puedan acceder a la carpeta que no es parte del juicio y que en definitiva eso puede afectar la imparcialidad de los jueces a la hora de fallar en un juicio, porque nuestro sistema implica que la Fiscalía acusa, hay un abogado que defiende y el juez es el tercer imparcial, que es el que debe resolver ese conflicto de las partes. En este caso estamos incorporando de alguna manera que el juez pueda introducirse en una de las partes y eso puede afectar la imparcialidad de los jueces, con lo cual afecta las garantías que tenemos todos los ciudadanos de que el juicio sea específicamente objetivo y nos proteja efectivamente de si cumplimos o no cumplimos con la ley. ¿Se habló de la preocupación de algunos magistrados, particularmente de la asociación de jueces, que se aprovechan de tener prioridad en investigaciones o podían proteger de alguna manera las investigaciones? Bueno, ese es el otro problema, porque aquí la LUC, una de las cosas que plantea es que pueden haber interrogatorios por parte de la policía. En el mundo donde existe eso, ustedes habrán visto que en las películas lo vemos todos los días, primero nos leen los derechos, porque la gente tiene derecho justamente a declarar cuando está en presencia de su abogado, ¿no? En este caso no está establecido en la LUC estos extremos, ni que se acrediten que se hayan leído los derechos a los imputados. Esto puede ocasionar un serio problema. Yo creo que no es buscado por el gobierno este problema, pero cuando alguien declara en la comisaría, eso no tiene validez en el juicio. Después, si en el juicio declara lo contrario, lo que vale es lo que está declarado en el juicio. Ahora, cuando uno da una declaración en la comisaría, eso puede generar que se consiga pruebas. Uno es narcotraficante y dice, yo soy narcotraficante y la droga está en tal lugar. Y eso es una prueba derivada de esa declaración. Ahora, si no se cumple con el procedimiento que está establecido donde se le hayan leído los derechos, mañana un defensor puede inhabilitar esa prueba. Entonces estaríamos frente a un problema. Yo creo que esto no es buscado por el gobierno, lo quiero decir con claridad, pero este es el resultado de si esas normas se mantienen como están. Quiere decir que pueden haber pruebas derivadas de las declaraciones de los imputados en la comisaría que luego no puedan ser utilizadas en un juicio. Y eso es un problema serio para el proceso judicial. Necesitamos entender, ¿los cambios procesales y penales van a permitir mejorar la seguridad? Bueno, yo creo que lo que van a permitir es una mejor administración de la justicia. Nosotros hemos acompañado la creación de, por ejemplo, el juicio simplificado, pero nos parece que el gran problema aquí, o la gran duda que está aquí, es el aumento de pena. ¿Genera una disminución de los delitos? ¿Usted piensa que un rapiñero va a dejar de rapiñar porque en vez de darle 5 le van a dar 7? No se resuelven los problemas. Y ese es el drama. Del tratamiento ahora en la Comisión de Diputados, ¿están viendo posibilidad de hacer alguna modificación o se están escuchando nuevamente a las autoridades y ya no hay mucho margen para cambiar? Nosotros pretendemos realizar un conjunto de propuestas de modificación de artículos que van a tener un impacto negativo. En realidad el problema lo tiene hoy quien tiene la mayoría en el Parlamento. Si el trámite en la Cámara de Diputados va a ser un trámite administrativo, si efectivamente lo que ha quedado en evidencia con las declaraciones que han participado de la comisión es que la ley adolece de muchos problemas, de muchos defectos, y de muchos de los artículos pueden tener impactos negativos, así que yo creo que debería ser modificada. Veremos cuál es la voluntad, en este caso, de quien tiene la mayoría en el Parlamento, que no es el Frente Amplio. ¿Y qué sienten cuando se enteran de que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reúne con el presidente de la Comisión, Alejo Gutiérrez, y les manifiesta que en realidad intenten hacer los mínimos cambios y que en todo caso los cambios se hagan en la reglamentación de la ley? Bueno, a ver, ahí hay dos cuestiones. El gobierno tiene todo el derecho de reunirse con los integrantes de la bancada para discutir y conversar cuál va a ser su estrategia. Ahora, hay temas que no se resuelven en la reglamentación. Se resuelven por la ley. Y entonces, si la ley está mal, lo que hay que hacer es cambiarla. Yo creo que ese es un problema que debe resolver el gobierno. No creo que sea una buena forma avanzar en una ley que tiene problemas, que tiene dificultades y que tiene impacto negativo en muchos aspectos, cuando en realidad la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de modificarla. Entonces esta es una definición que yo creo que cometería un grave error el gobierno si no revisa muchos de los artículos que están en la ley que están mal. Ahí tenían lo que nos decía en este caso Alejandro Sánchez. Vamos a hacer la pausa porque ya estamos pasado de media y volvemos. El fiscal de corte, Jorge Díaz, hizo referencia también a estos temas que le generan preocupación. Por ejemplo, el que hablábamos recién, el de la toma de declaración por parte de la policía en comisaría. Y hacía este análisis Jorge Díaz. ¿El fiscal autorizar o no a la policía a que se le tomara declaraciones al imputado? Y existía o existe una discusión de si esa declaración debe ser tomada en presencia del abogado o no. La modificación que establece la LUC establece que la policía tiene la potestad autónoma de interrogar al imputado, no dice nada sobre si tiene que ser con su defensor o no, pero establece claramente que debe haber una previa lectura de derechos. Nosotros lo que hemos señalado es que, en primer lugar, ese interrogatorio, si hay una previa lectura de derechos, la previa lectura de derechos tiene que estar debidamente acreditada y no basta una mera enunciación de le leí los derechos o dejar una constancia de que le leí los derechos. Este artículo 61 es tomado claramente de la legislación norteamericana y evidentemente cuando habla de la previa lectura de derechos está hablando de lo que se conoce popularmente como la enmienda Miranda, recogida en la sentencia de la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos en la Corte Warren, que específicamente dice que la policía puede interrogar, pero previamente tiene que leerle los derechos, derecho a un abogado, a permanecer al silencio, a permanecer callado, etcétera, etcétera. Y si no hay una lectura de derechos y no está acreditado debidamente que hay una lectura de derechos, entonces esa autoincriminación no es válida. En nuestro derecho, la autoincriminación en sede policial nunca fue prueba. No lo fue en el sistema anterior, no lo es actualmente y no lo será en el futuro. Es decir, el individuo puede declarar en sede policial que cometió un delito y luego modificar su declaración o luego no declarar. Eso es así. Fue así, es así y seguirá siendo así aún en la aprobación de la LUC. La discusión se da con la evidencia que se colecta a partir de la autoincriminación, es decir, fui yo y además el arma está atrás del árbol, o está en tal lugar, o fui yo y además la droga está en tal lugar. El fui yo sabemos que no se puede incorporar al juicio, es algo que el individuo quiera declarar en el juicio y admitir su responsabilidad, cosa que puede pasar, pero si el individuo no declara, esa declaración autoincriminatoria no tiene ningún valor jurídico. ¿Qué pasa con el fui yo y está atrás del árbol? Bueno, ahí evidentemente deberá la autoridad policial acreditar fehacientemente de que hubo una previa lectura de derechos. De lo contrario, evidentemente, esa evidencia puede caer. Pero eso es un tema que estamos esperando que tengamos el texto definitivo y obviamente será un tema de discusión y de aprobación, en todo caso, quizás hasta de una instrucción general, en el futuro para delimitar concretamente el alcance de la lectura de derechos, cómo se debe acreditar la lectura de derechos y cuál es el estándar exigido. También el fiscal de corte, Jorge Díaz, confirmó que se le va a solicitar al Ministerio del Interior la protección a sedes fiscales a partir de los hechos que han acontecido contra sedes policiales, que se vincula al tema de la lucha contra el narcotráfico, el último en Las Piedras. Justamente se le consultó a Díaz cómo viene la investigación en relación sobre ese ataque a una sede policial en Las Piedras. ¿El fiscal autorizar o no a la policía a que se le tomara declaraciones al imputado? Podemos decir es que se está más que preocuparnos, nos ocupa, o sea, se están llevando adelante las investigaciones para determinar quiénes son los autores y su alcance. Y bueno, estamos a las resultancias de la investigación. Hemos hablado en reiteradas oportunidades con el Ministro del Interior respecto de estos temas. Existe una consonancia entre la Fiscalía y el Ministerio en este tema, en este y en otros temas, pero específicamente en este tema, en la importancia y en la gravedad del mismo, porque estamos hablando de funcionarios que tienen dentro de sus competencias la investigación y la persecución del delito y el mantenimiento del orden y la seguridad pública, o sea, son hechos graves. Y bueno, tenemos particular interés en que específicamente estos hechos se aclaren. No hacemos más lectura que esa por el momento y se está trabajando, le vuelvo a repetir, en consonancia con el Ministerio del Interior. ¿Realmente puede haber algún tipo de relación? La relación se establecerá o no, obviamente hipótesis de investigación hay muchas, pero para confirmar una hipótesis y descartar otras tenemos que tener claro qué fue el resultado de la investigación. También tenemos preocupación, y aprovecho la oportunidad para decirlo, ayer hubo una reunión con la Asociación de Fiscales respecto de la seguridad de los locales de las fiscalías y de la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, y seguramente en las próximas horas haya una reunión con el Ministro del Interior donde le vamos a plantear estos temas. Hemos estado ya hablando de estos temas, no es algo que no sea ajeno, pero seguramente le haremos algún planteo más concreto. Y la Fiscalía está particularmente preocupada también por ese tema. Es un tema que justo ayer tuvimos una reunión con la Asociación de Fiscales. Ellos van a hacer un relevamiento entre sus asociados, nosotros tenemos un relevamiento de todos los edificios de la Fiscalía, y bueno, procuraremos mejorar y reforzar la seguridad en ese sentido porque bueno, nos preocupa. Le preguntaron también por la amenaza que sufrió la fiscal que está analizando la operativa vinculada a la investigación conocida como Océano, sobre, en este caso, abuso de menores. Y bueno, el fiscal de corte, más allá de que decía que es un tema que ya se conocía, puso un poco al día de cómo viene justamente el trabajo de la fiscal, que sigue siendo normal, y bueno, cómo se ha tomado esa amenaza. Primero que, esta es una noticia, no digo vieja, pero que ya tiene un tiempo, cuando se recibió la información respecto de esa situación, se dispusieron todas las medidas de seguridad que correspondían, en contacto con el Ministerio del Interior, que era lo primero y más urgente y lo que más nos preocupaba. Y luego, obviamente, se está llevando adelante una investigación. Desconozco si han existido, cuáles son los avances que han existido en la investigación, y se está investigando. Eso forma parte de lo que yo hoy les decía también, de la preocupación de la Asociación de Fiscales y del fiscal de corte respecto de la seguridad de los funcionarios que cumplen funciones en la Fiscalía, ¿no? Forma parte de eso que yo les decía hoy. Pero vuelvo a repetir, tranquilidad. La doctora Ferrero está trabajando normalmente. Acá no se nos ha movido, no le hemos aflojado ni un tranco de pollo, seguimos trabajando con la misma firmeza y la misma convicción, obviamente adoptando las medidas de seguridad que corresponden y procurando identificar a los autores del delito, que es nuestra tarea habitual, ¿no? Y al fiscal también se le consultó en torno al tema vinculado a derechos humanos, sobre todo a partir de lo que fue la condena con prisión de un soldado por crímenes de lesa humanidad de apellido Vidal, y que tuvo reclamos desde el ministro de Defensa Javier García hasta también Raúl Lozano, el senador y ex coronel del ejército de Cabildo Abierto. En la media hora previa del pasado martes, cuando marcaba que por su edad, que porque tenía enfermedades, que era pobre, y habló de venganza más de justicia, bueno, y de algunos cambios que debería hacerse en la justicia, también algunos cambios que deberían hacerse en algunos organismos e instituciones, dijo en este caso el senador Lozano. Y Javier García también, como ministro de Defensa, ha criticado este hecho. Dijo el fiscal de corte Díaz que las declaraciones de Javier García las toma como la de un ciudadano más, porque el Poder Judicial es independiente, y que lo único que está haciendo en este momento el Poder Judicial y la Fiscalía como parte del Estado es cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que durante el gobierno de Julio María Sanguinetti se estableció que el Uruguay debía perseguir y condenar todos los delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo, dice Díaz, es cumplir con esa sentencia a la cual Uruguay aceptó durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, y por lo tanto, obviamente, al no prescribir estos delitos, se siguen, obviamente, llevando adelante las persecuciones del mismo y las condenas del mismo. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal de corte Jorge Díaz. No, porque la justicia uruguaya es independiente y no es, obviamente que recibe estos comentarios como puede recibir cualquier otro comentario, en el sentido, como cumplimos una función pública, somos servidores públicos, estamos sujetos al escrutinio público y obviamente sujetos a críticas o a cuestionamientos o opiniones discordantes con lo que con lo que hacemos a diario, pero tenemos absolutamente, por lo menos en el ámbito de la fiscalía, que es lo que a mí me corresponde, la más absoluta tranquilidad de que los fiscales actúan conforme a derecho sin ningún tipo de presiones. Y el rol del fiscal de corte es asegurarle, entre otras cosas, que los fiscales actúan sin ningún tipo de presiones. No lo tomamos, yo por lo menos lo tomé como una, como un cuestionamiento, una crítica de un ciudadano que, como puede ser cualquier otra. Lo que tenemos que dejar en claro, y esa es la postura de la Fiscalía respecto de estos temas, que la República Oriental del Uruguay en el año 1985, por la ley 15.737, ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. El 8 de marzo se promulgó la ley. Y el día 19 de abril de 1985, el Poder Ejecutivo, encabezado por el doctor Julio María Sanguinetti, cuando depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana, reconoció, sin estar obligado a ello, porque podía haber ratificado la Convención y no reconocer la jurisdicción de la Corte Americana, reconoció la jurisdicción del Estado uruguayo, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derecho y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vuelvo a repetir, sin estar obligado a ello. Hay una sentencia, la sentencia Hellman versus Uruguay, que condena al Estado uruguayo a determinados preceptos de carácter particular que tienen que ver específicamente con Juan Hellman y Macarena Hellman, y determinados preceptos de carácter general que obligan al Estado uruguayo, y dentro de esos preceptos de carácter general está la obligación del Estado uruguayo de investigar y perseguir penalmente a los autores de estos delitos específicamente. Por lo tanto, lo que está haciendo la Fiscalía es, cumpliendo con esa disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, persiguiendo a los autores de estos delitos, porque se entiende, y así lo entendió la Corte Interamericana, así lo entiende, que son delitos de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. Hacemos la pausa y venimos con la palabra del rector de la Universidad, Rodrigo Arín, en principio sobre las diferencias que se tienen con la ley de urgente consideración. El rector de la Universidad, Rodrigo Arín, marcó las discrepancias que tienen aún con la ley de urgente consideración, más allá de algunos avances que se lograron en el debate en el Senado. El día de hoy hizo nuevamente un planteo, como decíamos en el Senado oportunamente, sobre la preocupación del funcionamiento de un verdadero sistema nacional de educación pública. Si bien en el Senado hubo una modificación sustantiva que propuso la Universidad de la República y se reflejó en el texto votado en el Senado, en donde se crea una comisión específica de coordinación entre las entidades públicas que tienen vínculo con la educación, persiste la duda sobre el funcionamiento de ese espacio que no está reglamentado. Se enumera su creación, pero no se establecen los mecanismos de funcionamiento y cómo operaría en la realidad. Y esto no es un acto de abstracción, sino que tiene consecuencias concretas. Nosotros, uno de los elementos como universidad estamos preocupados en este 2020 tan peculiar y tan extraordinario con el COVID-19, tiene que ver justamente con la necesidad de coordinar con ANEP, con la UTEC, los procesos de transición entre instituciones y los estudiantes. Están reiniciándose con algún grado de presencialidad la educación secundaria. La Universidad de la República también va a combinar educación presencial y no presencial en el segundo semestre de este año. Pero es bastante claro que el desarrollo del año lectivo no ha sido normal. Por ejemplo, la transición de los estudiantes que estén egresando de secundaria este año, que van a ingresar en el que viene a la Universidad Pública, requiere también una atención en particular y una coordinación específica, en la medida que es muy probable que los contenidos temáticos de los cursos no se cumplan a cabalidad o que haya diferencias a lo largo del país, cosa que es razonable y social también. Entonces, espacios de coordinación para ver cómo trabajamos esta situación parecen absolutamente imprescindibles, no necesarios. Y en ese sentido, si bien la ley en la formulación actual incorpora algún mecanismo expreso de coordinación del sector público, nos parece muy relevante que se especifique sus funciones y su funcionamiento, digamos, periódico, ¿verdad? Bien, eso fue lo principal, lo que tiene que ver con la LUC, ¿o hubo algún otro planteo? No, porque el llamado del día de hoy fue para opinar sobre la ley de urgente consideración a la Universidad Pública. Incorporamos otras dimensiones, la preocupación vinculada a la Universidad Pública tiene una declaración bastante detallada sobre distintos aspectos de la LUC, que van desde temas de áreas protegidas, funcionamiento, acceso a la información pública, de seguridad, alguna preocupación vinculada también a seguridad y a la posibilidad del desarrollo de la protesta y del desarrollo de los mecanismos para propios de la vida democrática, que implica también la presión en general. Pero nuestra preocupación medular estuvo centrada en el tema educativo nuevamente, por lo que estoy diciendo, porque en realidad nos preocupa en especial los componentes de coordinación del sistema y a la misma vez de la articulación de un sistema en donde prime con claridad los objetivos públicos. Más allá de esto, obviamente que se viene el presupuesto quinquenal y dentro de ese presupuesto la Universidad de la República aspira a obtener los dineros suficientes para investigación y también para desarrollarse como actividad terciaria a nivel educativo. Nosotros le preguntábamos a Arín si la idea es venir divididos porque hay un conflicto con la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República que podría llegar también a ser con los docentes y con los estudiantes. Eso se va a estar determinando el próximo día 23 cuando se reúna nuevamente el Consejo Directivo Central, que tiene que ver con el protocolo, que AFUR tiene ciertas diferencias, algunas diríamos más globales, otras más puntuales, por ejemplo la edad. La universidad considera que una persona es de riesgo a partir de los 65 años. AFUR considera que es de riesgo a partir de los 60 y que no debería hacer tareas presenciales, sino teletrabajar. Y después hay temas más complejos que se lo preguntábamos también a Arín, aunque no le gusta hablar del tema, que es sobre quién va a controlar que el protocolo se cumpla. Por ejemplo, la universidad quiere que ese protocolo sea garantizado y analizado por las autoridades de cada orden, por las autoridades universitarias. Mientras que AFUR está planteando que se cree una bipartita general de salud integrada por las autoridades de la universidad y los sindicatos para que sea esa bipartita la que controle que el protocolo se cumpla. La universidad no quiere esto y ha determinado que sean las autoridades. Esto viene generando problemas. Hay otros más, pero estos serían parte, diríamos, de los reclamos desde lo puntual a lo general. Hablábamos con Rodrigo Arín. Arín comenzaba estableciendo cuál es el planteo que ellos piensan o están elaborando, porque lo están trabajando en este momento, en relación al presupuesto para la universidad durante estos 5 años de gobierno. Articulando un proyecto digamos, una propuesta presupuestal de la Universidad de la República en base a lo que establece la Constitución, que va a incorporar estas dimensiones. Y acá hay algunos elementos interesantes, importantes, a tener en cuenta. Este es el primer año que la Universidad República no está teniendo financiamiento para sostener, en los últimos 10 años, el ingreso al régimen de dedicación total de jóvenes investigadores de todas las áreas disciplinares. Y esto sucede porque la universidad, que no tiene pretensiones monopólicas, en distintas áreas de conocimiento es el único espacio de desarrollo de la creatividad de muchos jóvenes. Y si nosotros no tenemos la capacidad, con nuestras políticas institucionales, de retenerlos, de ofrecerles espacios de desarrollo y realización personal que vayan acorde también a los objetivos del país, es probable que tengamos un flujo migratorio nuevamente en estas áreas, ¿no? En este caso, de vuelta, la coordinación con el resto del sistema público, no solamente de educación, sino también de investigación y desarrollo, es clave. Nosotros nos gustaría tener programas conjuntos de desarrollo, de dedicaciones compartidas con otras instituciones públicas y privadas, capaces de insertar a los jóvenes investigadores y creativos en general en la estructura de la sociedad uruguaya. Eso es una preocupación importante en un año en donde Uruguay está atravesando un enorme problema social, una crisis sanitaria que la está llevando hasta el día de hoy con un patrón muy benevolente en un contexto regional, pero donde en realidad podemos empezar a tener cicatrices largas si no tenemos en cuenta la posibilidad de abrir espacios, aún en un contexto de restricciones, espacios efectivos para que los jóvenes investigadores que están culminando su proceso de formación logren desarrollarse en el país, ¿verdad? Rector, ¿ese presupuesto lo va a tomar la Universidad Unida o con un conflicto a partir de que el protocolo aprobado por el CDC el día 9 tiene en este caso una mirada, contraria de AFUR? A ver, los intercambios y las negociaciones parte de la vida institucional. Y las diferencias son parte también de la institucional. No hay una universidad que funcione sobre unanimidades. En ese sentido hay que tomarlo con esa naturalidad y los procesos de negociación colectiva continuarán. En este caso hubo mucha negociación, no hubo acuerdo. Lo que corresponde es negociar. Si hay acuerdo, bienvenido sea. Si no, es el Consejo Directivo Central que tiene que definir los funcionamientos y lo ha hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene la UDELA particularmente de aumentar el presupuesto en investigación? ¿Cuál sería la necesidad para cubrir lo mínimo o lo que se necesita? Bueno, lo que sucede es que venimos con un atraso relativo importante en algunas áreas. Y también depende de los objetivos que se establezca el país. Si, por ejemplo, el país sigue apostando, como apostó hace unos años atrás, con recursos que le dio la Universidad República, a desarrollar investigación de calidad articulada con enseñanza en el interior del país, Bueno, eso implica un conjunto de recursos relevantes, ¿no? Si queremos apostar a la posibilidad de que los jóvenes se inserten en equipos de investigación y creen nuevas áreas de conocimiento que el país necesita, también va a requerir otro tipo de fondos. El número final lo vamos a saber, lo vamos a hacer disponible públicamente cuando tengamos el diseño presupuestal. Estamos hablando de recursos importantes, lo que nos importa transmitir es que esto no es un problema de la necesidad de la universidad, tiene que ver con las necesidades del país. El país necesita, como lo necesitó en esta situación particular, pero donde lo va a necesitar en el futuro para tener un desarrollo cohesionado y consistente y que impulse el bienestar general de la sociedad, de conocimiento y cultura de alto nivel para sostener estos procesos, ¿no? ¿Vuelven entonces las clases presenciales a la UDELAR en el segundo semestre alternando con la modalidad teletrabajo? ¿Cómo hacer el protocolo o el funcionamiento en las clases presenciales? A ver, en primer lugar, la Universidad de la República ya hace casi un mes que tiene habilitada la posibilidad de actividades presenciales. Y de hecho hay algunos servicios universitarios que, por ejemplo, están culminando el semestre con actividades presenciales a nivel de laboratorio o de algunas prácticas, ¿sí? Siempre cuidando a los integrantes de la comunidad universitaria y cuidando el país. Y esto es bien relevante porque las universidades en el mundo, en este proceso de pandemia, han tendido a concentrar sus actividades no presenciales porque son un poco normal de desarrollo de la epidemia. ¿Por qué? Porque acumulan ciudadanos, personas que transitan en la ciudad, que provienen de lugares distintos, en donde el intercambio es muy habitual y eso también lo convierte en un factor de riesgo. Esto que estoy mencionando, lo digo también con la misma tranquilidad, desde el 16 de marzo estamos asesorados en la Universidad República y en el rectorado por académicos de primer nivel que integran la institución, que conocen de la materia. Estamos tomando decisiones en función de eso. Es bastante claro que ya hay actividades presenciales, que parte de la evaluación al culminar el semestre en algunos servicios va a ser presencial, otra va a ser a distancia, y lo que estamos instrumentando es un proceso de diseño del segundo semestre que va a combinar actividades presenciales y actividades a distancia. En la medida en que la evolución del COVID-19 en Uruguay tenga las características que han tenido las últimas semanas, habrá más actividades presenciales. Si aparece algún factor de riesgo, como lo hicimos el 13 de marzo, restringiremos las actividades presenciales para volver a migrar a un ambiente no presencial. Rector, ¿qué diferencia hay en relación a vigilar ese protocolo por parte de las autoridades de cada orden o vigilarlo a ese protocolo en su cumplimiento por parte de una bipartita general de salud? No es que no me corresponde opinar al respecto porque quien los procesos de evaluación colectiva los realiza la delegación institucional del Consejo Directivo Central. Pero técnicamente no hay alguna diferencia. No, corresponde, hay situaciones distintas que tienen que ver con el monitoreo de los protocolos le corresponde a la institución, donde seamos claros, la Universidad de la República es la única institución en el país que tiene incorporado a todos sus trabajadores en distintos ámbitos de decisión, incluyendo, por supuesto, los ámbitos vinculados al control y a la evolución de estas situaciones. No estamos discutiendo la presencia o no de distintos colectivos. Lo que se establece y los criterios que hay tienen que ver con el funcionamiento de la institución, donde en todas las áreas de gestión colectiva de la Universidad Pública están incorporados los funcionarios. Respecto a las clases presenciales, volviendo, la idea es ir aumentando la presencialidad y que cada facultad proponga qué asignaturas es necesario volver a la presencialidad y el resto quedar a distancia. Las facultades van a tener y tienen la autonomía para definir cuál es la mejor mezcla entre presencialidad y no presencialidad, de tal manera de maximizar el impacto en términos de calidad educativa, ¿sí? Sin duda hay actividades donde es más difícil la presencialidad, fundamentalmente clases magistrales, y donde además los costos asociados a la no presencialidad pueden ser menores. En esos casos se primará el criterio de ubicarlas en contextos no presenciales. Y otras actividades en donde es muy difícil o muy costoso desde el punto de vista pedagógico sostenerlas en ambientes no presenciales. Esas se van a priorizar en esos casos. Ahí tenía la palabra entonces de Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.